la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta cita que tenemos cada domingo a las 21 horas aquí en AM1480 Radio Sensaciones, en esto que durante 60 minutos hablamos de toda la actualidad del Club Social y Deportivo Yupanqui y que usted ya sabe, se llama La Página de Yupanqui, siguiendo al trapero por todas las canchas del ascenso. Hoy, para hablar de lo que fue el partido correspondiente a la segunda fecha de este torneo de Primera D 2010-2011, en el que Yupanqui estrenó localía en cancha de Liniers y cayó derrotado ante el Deportivo Paraguayo 1-0, un partido que iremos desarrollando en el transcurso del programa, pero para anticiparlo decimos un partido malo, muy trabado, con muy pocas situaciones de gol, en la que el Deportivo Paraguayo, la única que tuvo, la cristalizó en lo que fue finalmente el gol de la victoria. También tenemos para hablar de otras actividades, tenemos el básquet, que habitualmente ocupa una parte importante de nuestro programa, tenemos el fútbol juvenil a cargo de Leonardo Perales, y tenemos también las voces de los hinchas, las voces de la gente que conforma esta historia del Club Social y Deportivo Yupanqui, que día a día se va desarrollando y nosotros estamos aquí para contársela. Guido Oliveto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, estuvimos en cancha de Liniers, primera sensación de esta nueva localía. Primero, para mí una sensación rarísima, sentirme local en cancha de Liniers contra el Deportivo Paraguayo, y que muchas veces lo fui a ver de local. Claro, los oyentes avezados que no los tenemos, claro, no tenemos tipos que tengan tres neuronas, no se dieron cuenta que la semana pasada, cuando leímos el historial, leímos el detalle de Paraguayo local. Claro. Entonces, en ese acto fallido, que no nos sentimos locales todavía, hay que ver, no vamos a tener, tampoco nos sentíamos local en Riestra al principio, y todo va dando. Igual, de ¿cuál es el mensaje de jugar ahí? ¿Será un mensaje? No sé, la cancha no es mala. No es mala. La tribuna me gusta. A ver, se ve muy bien. Hay diferencias con la cancha de Riestra. En la cancha parecemos de Riestra, más. Claro, en la cancha de Riestra siempre decíamos parecemos menos porque están todos dispersados de un lado, de un lateral, del otro lateral y en la tribuna. Y pareciera como que la gente grande no quería ir a la tribuna. Acá todo el mundo a la tribuna. Sí, muy todo bien. Todo el mundo a la tribuna. En ese sentido, muy bien. Hasta los jugadores me dijeron en algún momento, los que ya estaban del año pasado, bien la gente. Sí, bueno. Bueno, pero fíjate cómo la sensación es la que decíamos. El barrio no es tan, no lo veo tan complicado como me habían comentado, yo hace años no iba, así que bienvenido sea jugar en esta nueva cancha. Bueno, igual el problema es nuestro, más sí, que, sí, sí. No, que nada. No le podemos echar la culpa a la cancha del partido de hoy. No, me refiero a que para los jugadores, la mayoría son nuevos, están cambiando de cancha porque cambiaron de club, así que el resto de los jugadores, que pueden ser La Logia, Fregote, Varas, Canseco, jugaron un campeonato en cancha de Riestra, tampoco es que se comieron los 10 años en cancha de Riestra y ahora se encuentran con la cancha de Liniers. Uh-huh. El partido, lo primero que hay que decir del partido, Yupanqui no jugó bien, los primeros 15 minutos parecía que teníamos la pelota, que teníamos el juego, pero no se jugó bien. Hay que dividir el análisis del equipo en varias partes. Uh-huh. Saben a lo que tienen que jugar, pero no les sale. Hay un problema de conexión todavía entre las líneas. Creo que esto se sintetiza diciendo que al equipo le falta rodaje, uh-huh. Le falta horas de vuelo. Para Vecino con Canseco, cualquiera de los dos pueden ser fenomenales conductores del equipo, pero todavía les falta un punto final en el enlace, y sobre todo a los dos con los dos delanteros, en este caso hoy Bortolotto y Gardarián. Bortolotto habrá que esperar a ver qué dice la ecografía de mañana, porque se retiró lesionado rápido a los 21 minutos. A los 21 minutos, hablando con el médico del plantel, ¿es el médico o el kinesiólogo? El kinesiólogo del plantel. Dijo que no tiene los síntomas, la sintomatología, así me dijo, de un desgarro. Uh-huh. Pero no se puede adivinar en esto. Ya para mañana tenía una ecografía a ver qué tenía Bortolotto, que sería una baja sensible si no contamos más con él. Sí, porque si bien en los 180 minutos de Yupanqui en este campeonato no ha demostrado lo que puede hacer todavía, es un jugador que le ha rendido a Fito Muñoz en la pretemporada. ¿Te gustó Varas? Me decías. Me gustó Varas, sí. Uh-huh. El gordo, como le dice Fito Muñoz. A mí me gustó Gonzalo Fernández Escobar, uh-huh. Y me gustó La Logia. Los dos. Sí, por el sector izquierdo, a mi modo de ver, creo que estuvo lo mejor de Yupanqui hoy. Y también el que me gustó, como habías dicho antes, fue Baez. Ajá, Baez respondió. No tuvo ninguna injerencia en el gol. El gol, para los que no fueron, llegó de un contraataque que dejó, quedó bastante mal parado Yupanqui. Para Fito Muñoz, offside. Habría que ver. Sí. ¿Fuiste a filmar, Leo? No. Entonces, ¿cómo lo vemos? Y no lo podemos ver. No lo podemos ver. Es un problema. Hoy lo sueño a la noche y te digo. ¿Cómo, qué falta nos hace TN en esto? Bueno. Oleo. Bueno, quedó muy solo. Decía Dante Majori, me decía que fue la única llegada clara que tuvo el partido. Sí. La única jugada clara de los dos, me dijo, fue el gol de Paraguayo. Sí, sí. Esto fue a principio del segundo tiempo. Después, no, Yupanqui no tuvo ideas, no tuvo fútbol. Y en los últimos 10 minutos tuvo empuje. Uh-huh. Y tuvo una jugada. Pero tampoco no te puedo decir clara. ¿Cuál? Es una... ¿Segundo tiempo? Sí. No, igual para mí las más claras fueron las del primer tiempo. Sí. La de Borrajo, el cabezazo que se va por muy poco, y un remate de Damián De Luca desde la media luna que se va muy cerquita del palo. Caminando, porque vos viste que yo voy a ser social a la cancha, uh-huh. Preguntándole a todo el mundo, y es decir, ¿y será el sistema? No creo. ¿Será el sistema? Para mí no, porque defensivamente Yupanqui no ha quedado expuesto permanentemente, le han generado muchas situaciones de gol, para mí no. No, quizá el problema está más en el medio que en otro lado. Sí, a gritos el equipo pide. Cuando hablamos del sistema le decimos a la gente, decimos jugar con tres en el fondo y con dos enganches. Claro, bueno, pero cuando vos jugás... Jugar con dos enganches, si no tenés el sistema muy aceitado, es debilitar el mediocampo, Leo. Sí, y creo sí. Que por ahí pasa una parte del problema. Sumale que Yupanqui está jugando sin un 5 definido. Sí, eso está no improvisando, al principio. Está improvisando con Fregote por el tema de... Pero que, tenemos 5, sí, Rica. Sí, Rica está lesionado, está volviendo de las lesiones. Y Ezequiel Romero ahora también está lesionado, que era la alternativa si Rica no podía jugar. Por eso Fito Muñoz tuvo que improvisarlo a Fregote, que hoy Fregote jugó mucho mejor que en el partido con Lugano. En lo que hace a lo personal, se sintió más cómodo en la posición, que ya, bueno, tiene dos partidos encima, Pero de todas formas, no es un 5 que de los que cortan y distribuyen juego. Fregote, hay que decirlo, nos gusta verlo en la línea final sobre un delantero, marcándolo y estando pegajoso en la marca todo el tiempo. Esa es la virtud de Lucas Fregote. De tener la formación para que la gente que no fue visualice mejor cómo fue la situación hoy en cancha de Liniers. Exactamente la misma de la semana pasada ante Lugano. Pablo Báez en el arco. En el fondo jugaron tres: Jonathan Varas, Matías Borrajo y Diego La Logia. En el medio, los tres en línea: Damián De Luca por derecha, Lucas Fregote como volante central y Gonzalo Fernández Escobar como volante por izquierda. Los dos enganches: Palavecino un poquito más retrasado, Canseco un poco más adelantado, y arriba Bortolotto y Gardarián. Que Bortolotto se fue retirado y entró en su lugar. Entró David Aguirre, que jugó hoy 70 minutos de partido. Y después, no tuvo el peso que había insinuado contra Lugano, por lo menos así lo vi yo. No, lo que pasa que ahí hay, yo creo que la falencia mayor de este equipo en este momento está en eso, en el enlace desde los enganches a los delanteros. La conexión. La conexión final. Que es algo que nos lo decía Muñoz a final del partido, en una charla informal, Leo. Sí, sí, y si uno repasa... ¿Sabes que me dio tranquilidad esa charla? Me dio tranquilidad como se lo tomó. Fito Muñoz es un tipo que sabe lo que tiene, sabe lo que hace... y sabe cómo lograr cosas. Hay una realidad: Yupanqui no tiene los mismos nombres que por ahí ha tenido en otro momento, pero hay una disciplina de trabajo y se nota cuando uno conversa con los jugadores, se nota que el clima es bueno. Y yo creo que, para mí, anotalo si querés, hoy mi sensación es esta: a este equipo le faltan horas de vuelo, es lo que le falta para terminar de entenderse. Pues sí, que cuando engrane va para adelante como mosquito. Yo creo que sí, yo creo que en cuanto Gardarián y Bortolotto, si van a seguir siendo los delanteros, estén más finitos con Palavecino y Canseco, yo creo que sí. De todas formas, o sea, seguramente sabrá el técnico, ¿no?, si tienen que probar variantes, pero para mí no pasa tanto por los nombres, sino que pasa por aceitar el sistema. Lo hablábamos la semana pasada: en la pretemporada no se pudo hacer fútbol, las canchas no estaban en las mejores condiciones, los amistosos que ha tenido, se puede decir que el único amistoso con un rival a tener muy en cuenta por ahí fue el de Talleres de Remedios de Escalada. Los amistosos se han utilizado más para probar jugadores. Se fueron muchos jugadores de Yupanqui, se incorporaron muchos jugadores y hubo que ver muchos jugadores. Entonces, eso por ahí le restó tiempo a poder engranar el equipo, además de las cosas que estamos contando, las lesiones de los volantes. Y un punto importante también, estamos hablando de número 5, y si uno habla de una columna vertebral en un equipo, generalmente habla de arquero, el 2, el 5 y el 9, ¿sí? Los delanteros más o menos estuvieron definidos desde que empezó la pretemporada, o que desde que Fito Muñoz agarró el equipo. El 5 ya lo dijimos: Rica y Ezequiel Romero lesionados, improvisado Lucas Fregote. El 2, Martín Perelman, inhabilitado. ¿Todavía inhabilitado? Matías Borrajo llegó de Italia hace 2 semanas y tuvo que jugar de la nada. El arquero iba a ser Alejandro Santillán. Sí, sí. Si bien Pablo Báez en estos 2 partidos ha rendido, estamos hablando de que de los 4 jugadores de la columna vertebral de un equipo... Se te quemaron los papeles 15 días antes, eso te lo entiendo. Exacto, así que habrá que seguir dándole... Esperando, no, yo sin ningún... Aquel objetivo es entrar al octogonal y la serenata es larga. Como dijo el técnico de Cañuela, puede comerse 4. ¿Qué notas tenemos, Leo? Menos mal que no vino... No me gustaba. Yo, bueno, ahora no lo dije en su momento, con el lunes. A los que... No, pero menos mal. No, ha dirigido lugar. ¿Qué notas tenemos, Leo? Vamos a escuchar primero la palabra de Diego La Logia, el lateral izquierdo, que al salir del vestuario, un poco disconforme con el resultado, pero esperanzado en que esto se puede mejorar, nos decía esto. Bueno, Diego, un rival más que duro, ¿no? Sí, la verdad, paraguayo es siempre así. Sabíamos lo que íbamos a jugar, que buscan nada más hacer un gol de pelota parada o de contra, y nada, acertaron por ahí un error nuestro, y bueno, después se nos complicó, no nos fuimos muy profundos a la hora de... No tuvimos mucha idea, la verdad, pero bueno, lo importante es que las ganas tuvieron, dejamos todo, pero bueno, estar más atentos para la próxima y nada más. Ellos tampoco jugaron a nada, fue un partido típico de la categoría que hacía luego ganado. Se ve la idea, es como que le falta rodaje al equipo. Sí, ni hablar, fíjate que la idea está, que nosotros buscamos... siempre jugar por abajo, sobre todo tenemos jugadores de buen pie. Pero bueno, a veces vos sabés cómo es esto, acá los equipos se cierran, buscan hacer un gol, pero falta aceitarlo por ahí un poco más. La propuesta está. ¿La cancha cómo la viste? Estamos todo el año acá. No, la cancha la verdad estuvo ahí para los dos igual. Me parece que la cancha no nos va a favorecer en la cantidad de partidos que juguemos, siempre igual con el rodaje de los partidos, pero creo que la cancha la verdad que no nos podemos quejar, es lo mejorcito de la categoría. Diego, muchas gracias, a revertirlo. No, gracias. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hachuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones. Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne Surmer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Locos lindos que llegaron desde Lugano, agiten su bandera, dejando mudas a las 800 almas. A donde vayas, donde te quedes, ahí quiero estar. Garazupa, un clásico más en el buche. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Mi nombre es Sebastián Mignolo y siempre con la gente de la página de Yupanqui, siguiendo a este equipo del fútbol argentino. Sigan la página de Yupanqui y vamos a ver cómo anda el equipo. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui aquí en AM 1480 Radio Sensaciones. Nos pueden escuchar también en www.am1480.com.ar. Hablamos ahora del fútbol juvenil para hacer una breve pausa en lo que es el partido de hoy y la derrota ante Paraguayo. Bueno, no sé qué pausaremos porque vamos a hablar casi de lo mismo. ¿Cómo te va, Leonardo Perales? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Hola, Guido. Bueno, el rival fue el mismo y los resultados fueron bastante pobres en lo que tiene que ver con esta nueva jornada de juveniles C, la 11ª, porque de los 6 partidos hubo 4 victorias del Deportivo Paraguayo, un empate y un solo triunfo del Trapero. A saber, entonces, en cuarta y quinta fueron victorias de Paraguayo como visitante en cancha de Liniers, en la auxiliar, se jugó el sábado por la mañana, y los dos partidos fueron victorias entonces de los Guaraní, pero 2-0. Uh-huh. En sexta fue la única victoria de Yupanqui, 8-1 con goleada, una categoría que anda realmente muy bien, 4 goles de Emiliano Unzué, Paulucho, Almeida, Cabañas y Muñoz, para concretar entonces esta goleada del conjunto trapero. Déjame que te interrumpa. La semana pasada. Tiene la genética ese muchacho. La semana pasada nos preguntábamos si Emiliano Unzué, que también juega a Babi, será algo del mayor goleador de la historia del club. Ya te das cuenta, si metió 4 goles en un partido, tiene algo que ver. Es el hijo de Sergio Fernando Unzué. Estuve hablando con el Narigón en la semana. Me estuvo contando que están laburando lindo en el fútbol. Igual dentro de un rato te voy a contar algunas cosas. Y que en un par de semanas nos va a venir a visitar. Ahora sí, las chiquitas del fútbol. fútbol juvenil. Jugaron hoy por la mañana en González Catán, donde Paraguaso tiene su cancha auxiliar. En séptima fue victoria del local, 4-0. El único punto que trajo Zupanqui fue de la octava, la categoría que cumple mejor campaña hasta el momento. Empataron 1-1. Y en novena, otra vez la novena volvió a recibir varios goles en contra. 7-0 entonces la victoria del Deportivo Paraguaso. Bueno, un fin de semana para no comer chipá, la verdad. Leo, muchísimas gracias. Próxima jornada frente al Porvenir. Cuarta, quinta y sexta jugando en Herli, en la auxiliar. Séptima, octava y novena en Liniers. Muy bien, el informe de Leonardo Perales en lo que se refiere al fútbol juvenil. Si usted lo quiere saber antes de escuchar la página de Yupanqui, a las 20:30 todos los domingos aquí en la 1480, sábado gol, para compartir todo lo que se refiere a los resultados del fútbol juvenil del ascenso. Bueno, te contaba lo de Emiliano Unzué, es el hijo de Sergio Unzué. Lo saludamos a Leo, que ya queda libre y se va para la casa. Están laburando en el Babi, me contaba Sergio que está armaron una comisión de padres, la que él integra, cosa que a mí me enorgullece cuando exjugadores del club siguen ligados de alguna manera a la institución y que próximamente van a estrenar camisetas, que... Sí, por un gran esfuerzo que están haciendo, van a poder estrenar camisetas, así que con la visita que él nos prometió, también le dije que se trajera algunos pibes del Babi para que charlen aquí con nosotros, conozcan el estudio y puedan mandar sus mensajes yupanquinos en esta temprana edad, que mirá si sale como el padre. ¿Sabes qué? Mirá si sale como el padre. ¿Te imaginas que lo supere? ¿Cuánto vale hoy un Unzué? Porque en ese momento fue es que nada. Los jugadores de la D es muy complicado, Leo. Wilson Severino se queda por un viático en Atlas. Sí, bueno. Qué sé yo, y es un jugador que vos lo ves y hace 5 años también tiene menos de 20 goles por año. Es verdad, bueno, hay que ser realista con algo. En la D no son muy considerados los jugadores. Uh-huh. Los que llegan o de suerte, o porque la pelearon mucho, o porque tuvieron un dios aparte. Es verdad, eso es verdad. Pero ¿te acuerdas Luquete? El jugador más talentoso que vi en mi vida. El gordo Luquete. Sí. Nada, sapo. Sí, bueno, pero la vieja Moreno que jugaba al lado de él. Pero no era el mejor. La pegó. No, de los dos en Cañuelas la diferencia la hacía el Dengue Rivero, por decir uno de Yupanqui, jugador talentoso. Y sí. no llegan. Sí. Es con muchas espinas el camino, Leo. Es verdad. Vamos a la segunda nota que tenemos del partido de hoy a la tarde. Escuchamos la segunda nota, justamente hablábamos del tema del enlace, los delanteros con los enganches. Hablábamos con Martín Gardarián, que nos decía esto a la finalización del partido. Bueno, Martín, se hace difícil, ¿no? Falta un punto de enlace en el equipo y se hace difícil, hay pocas oportunidades por partido. Sí, estamos imprecisos justo en los últimos metros, que bueno, es donde más precisión debemos tener porque los espacios se reducen, pero bueno, hay que pensar en laburar, que ya lo vamos a encontrar. Igual se jugó ante un equipo que hoy al menos defensivamente sabía lo que hacía. Sí, y la verdad que contamos con oportunidades, por ahí no jugó de jugada, pero sí de pelota parada, de pelotas que quedan ahí bollando y no las pudimos meter. Después lo abrieron con una contra y bueno, se hizo más difícil porque ellos se repelearon muy bien. Las más claras tuvieron en el primer tiempo. Sí, las más claras tuvieron en el primer tiempo. Es como que el equipo, por lo que vimos la semana pasada con Lugano y hoy, si no le salen las cosas es que se bajonean. No, después lo que pasa que si no abrís el partido haciendo un gasto tan importante, teniendo la pelota, atacando, después es difícil mantener un ritmo de juego como el que tratamos de desplegar. Que si lo abrimos, después terminamos jugando mucho mejor. Martín, gracias, a seguir la vuelta. Bien, la palabra del centro delantero del equipo de Fito Muñoz, que, bueno, obviamente sabe mejor que nadie que la pelota no le llega y que hay que laburar para esto, ¿sí? No, o sea, si estamos hablando de que hay un problema con los delanteros en el equipo, no le caigamos solamente a los delanteros porque no se muestran. También hay un porqué de no llegar la pelota. Es todo un equipo. Pero cuando vos me decías hace un rato el tema del sistema, no creo que pase. Cuando uno dice Fito Muñoz, enseguida decís juega con tres en el fondo. Y no creo que el problema sea tres en el fondo. O dos enganches, no, porque el sistema incluye... Sí, sí. Lo raro es lo distinto de Fito con los demás técnicos, son esas dos características, perdón. Tres en el fondo y dos enganches. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Hay que pensarlo, hay que ver, y ya hoy nos lo dijo después del partido, ni en pedo va a cambiar el sistema, no. Él salió tres veces campeón. No, más vale. Cuenta los aperturas, los torneos de barrio, cuenta todo. Sí, está bien, los ganó. los ganó con esa formación. Y los ganó con esa formación. Bien, estadísticas después del partido con el Deportivo Paraguayo. Estadística de fútbol de AFA del Club Yupanqui. Yupanqui lleva con este 5 partidos sin ganar. Leo, última victoria con Atlas, con 4 derrotas y un empate. Con Paraguayo fue el partido número 1023 de Yupanqui en AFA, siempre en primera D. Hasta el momento Yupanqui jugó 1023 partidos, de los cuales ganó 300, empató 258 y perdió 465, con 1333 goles a favor y 1684 goles en contra. Hacemos la segunda fecha completa de la primera D, que se jugó una parte el viernes, una parte hoy... Y termina mañana. Una parte el sábado, una parte hoy y una parte mañana. Argentino de Rosario volvió al triunfo, recuperó la memoria, 4-1 en el barrio Sorrento, ahí Ituzaingó. ¿No fue a 2? Tengo 4-1, pero fue mi universo fútbol. Argentino de Quilmes y Barracas Bolívar juega mañana en la Barranca Quilmeña. Sí. Atlas derrotó 2-0 a Puerto Nuevo. Riestra Lugano juegan mañana. Cañuelas 0-0 con Claypole. Victoriano 2, Ballester 1. Ballester la veo complicada. Complicadísima. Sí, mirá, ayer estaba haciendo números. Si los que subieron o los que son nuevos de la categoría suman más de 40 puntos, Ballester está al horno. Sí. 40 puntos para que es de un puesto décimo primero. O sea, si hacen campaña en mitad de tabla los tres nuevos, Ballester me parece que está al horno. Puerto Nuevo, porque no arrancó. Hay que ver por eso. Pero esta serenata es larga. Obviamente, esa frase. Muy larga. San Martín de Bursaco 1 en Bursaco, empató con Centro Español. Lo dicho, Yupanqui 0, Paraguayo 1 en cancha de Liniers. Y Juventud Unida perdió con Dock Sud 2-0, siendo de local Juventud Unida. Paraguayo, Dock Sud y Atlas tienen el puntaje ideal. ¿Cómo quedó el historial con Paraguayo? Leo, jugamos en total 40 partidos. Yupanqui ganó 12 con 50 goles. Empataron 17 y Paraguayo ganó 11 con 49 goles. Muy parejo, lo que se puede ver. Paraguayo derrota a Yupanqui después de 7 partidos y 4 años, con 3 triunfos de Yupanqui y 4 empates. Lo que la semana pasada no dijimos, porque nos equivocamos al leer las estadísticas, fue que Yupanqui como local a Paraguayo le ganó solamente 3 veces. Mira. Le cuesta. Más allá de haber jugado en estos 80, últimos años, la historia es contundente. ¿Te acordás que Vicencio no le podía ganar a Paraguayo? No perdía, pero empataba todos los partidos. Fue esa famosa campaña que dijimos el chiste que íbamos a salir campeón, íbamos a jugar la final contra Milan en Tokio, volvíamos y empatábamos 0-0 con Paraguayo. Sí, sí. Y se fueron al descenso ese año. Fueron al descenso y nosotros empatamos los 3 partidos. Terrible. Sí, increíble. Pero son cosas que... O sea, las matemáticas no mandan en el fútbol, pero son hermosas ligarlas y todas estas cosas que uno va descubriendo a través de los números son parte del juego. Son sorprendentes básicamente porque de la D hay muy poca información. Exacto. Y puedo exacto. meter un chivito hablando de información. Meta un chivo. Está a la venta desde hace ya un año el libro de la D. Uh-huh. Esto es muy interesante para el que le interesa la D, la historia de la D. Está año por año, lo escribió Carlos Giametti, que fue, no es hincha de Yupanqui, pero fue vecino de Yupanqui. Y para el que lo quiere contactar para pedirle alguna estadística o para pedir el libro, que el valor está en 50 pesos, es cihfprensa@yahoo.com.ar. Cualquier cosa lo publicamos, es muy interesante el libro y mucha de la información que sacamos en este programa sale de ese libro. Tiene algunas diferencias con... Pero está todo muy bien explicado. No, pará. Tiene algunas diferencias con respecto a las famosas Biblias de AFA. Sí, sí, porque está buscado. Porque Carlos Giametti, dice, yo voy a los libros de AFA y me dice que en el 48, en el 51, tal equipo le ganó 2-0 a otro. ¿Sí? En los libros de AFA dice eso. Pero yo tengo el diario de ese día o del día siguiente donde dice que empataron 2-2. ¿Qué se toma? Bueno, Carlos Giametti toma en su libro el 2-2. Si tiene la estadística, también es bastante complejo, es muy buen trabajo. Lo vamos a publicar, cihfprensa@yahoo.com.ar. Es muy bueno el libro, el que lo quiere, el que le interesa la historia de la D, recomiendo comprar ese libro. Es verdad. Bueno, estuviste charlando con gente. Estuvimos a partir del partido anterior con Lugano. Dijimos que vamos, además de nuestra opinión, que algunos pueden tomar en serio, otros no, vamos a pedir la opinión de un hincha. Uh-huh. El primer partido fue Luquitas. Y hoy agarramos a Diego, que nos decía esto. Perdón, a Nico, después viene Diego. A Nico Centeno, que esto nos decía del partido. Acá estamos con Nicolás, un hincha de Yupanqui, de los que vinieron acá a Villegas. ¿Qué te pareció el punto alto y bajo del equipo hoy? Como punto alto me parece el arquero, que yo tenía algunas dudas con respecto al arquero, bueno, hoy me parece que respondió bastante bien. Y bueno, lo más bajo me parece que lo tenemos arriba, donde no generamos situaciones y nada, se nos está complicando en ese aspecto. Me parece arriba estamos un poco flojos. ¿Crees que el planteo táctico está para jugar en esta categoría o quedarías algún cambio? Y yo creo que hay que darle un par de fechas más, ¿no? Porque, bueno, línea de tres se hace un poco difícil siempre, ¿no? Pero bueno, para mí en esta categoría no va. Y adelante, con muchos jugadores de ofensiva, tampoco ves que tampoco lo tuvimos peso en el área aún con jugar con 5 jugadores de ofensiva hoy. No generamos, por lo menos situaciones claras. Me parece que bueno, hay que seguir probando, hay que seguir intentando con esto un par de partidos más y bueno, después ver que se puede meter alguna variante, ¿no? Listo, gracias, Nico. Bien, la palabra de Nicolás Centeno, que como todo, le da tiempo al proyecto. Uh-huh. Sí, no, sí, obviamente, es muy prematuro. Esperarse, es muy prematuro todo, pero marca la atención de lo que te decía antes. ¿Es para jugar la categoría de contras en el fondo? Aparte, ¿tenemos los jugadores para jugar? Esto es una pregunta que yo supongo que Fito, en su tranquilidad y en su hombría de bien, lo debe también. Sí. Es muy bonachón, eso siempre, como que se lo debe estar preguntando también. Pero él le tiene mucha confianza, vi una confianza espectacular en Muñoz cuando hablamos después del partido. Eso es bueno, y aparte es bueno también que lo tuvo siempre. Fito Muñoz es un tipo que sale y da la cara. O sea, no se va a esconder porque perdió un partido, no le pueden salir las cosas mal. De hecho, así como él siempre dice que ha ganado campeonatos, le han ido mal en algún lado las cosas y es un tipo que siempre da la cara. Que el técnico es él, o sea, todos podemos formar nuestro equipo, todos podemos opinar, hablar, nosotros podemos decir qué va a pasar cuando Sandoval no tenga el yeso, un 9 grandote. Fito todavía ni lo vio a Sandoval, no lo pudo ver porque está enyesado desde que llegó. Entonces es fácil en algunas cosas para uno que ya sabe con qué cuenta, qué tiene, qué puede pasar, pero el técnico es él, en definitiva. Sí, lógico. El que arma y desarma el equipo es él. Con respecto al rival, a mí me llamó la atención el orden táctico de Paraguayo, porque el año pasado yo lo que vi de Paraguayo no, realmente no me gustó para nada. Y con la misma base de jugadores ha logrado un orden táctico. ¿Te diste cuenta los tiros libres del segundo tiempo que la mayoría las ejecutaba Jonathan Varas? No estaban ni tan cerca del área como para patear de manera directa, ni tan lejos como para tirar un buen centro. Creo que ahí también pasa lo que Paraguayo quiso lograr. Hizo muchas faltas. El árbitro, ahí está, el árbitro mucho. Yo creo que con un, a mi modo de ver, fue demasiado permisivo. Y eso es el tercer partido en primera de Comesaña. Pero me parece que si hubiese terminado con un hombre menos Paraguayo, no es para llorar, pero creo que con un hombre menos Paraguayo no se podía quejar. Nos amonestó jugadores. Creo que fue el 7 de ellos que cansó para cantar. Se cansó de pegar ese muchacho. Pegaron el 7, pegó el 8, pegó el 3. En un momento, en el primer tiempo, pero iban 25 minutos, no más. Pero es que en la D, y otra cosa, la famosa reiteración de faltas en la D no existe. No existe. En la D, desde que yo tengo 20 años en la categoría, te amonestan o te expulsan si te vas al te va de mambo. Exacto. los partidos no son tomados como un ente de que vos pegaste una patada al minuto 5, al minuto 7, al minuto 9, bueno, listo, pará. No, las pelotas. Seguí pegando y cuando te vayas de mambo, ahí recién te paro. Ramírez Acuña, que fue el lateral por izquierda, que jugó un buen partido, le pegó una patada, si no me equivoco, fue a Nahuel Palavecino en el primer tiempo, a los 25 minutos más o menos. Una infracción fuerte. Y Ariel Guevara, el buen volante central, que también pegó bastante, pero que es un buen volante central, le dijo al lado de donde estábamos nosotros con Dante Majori, no pegues más. 25 minutos del primer tiempo, el 5 de tu equipo te está diciendo no pegues más. Con esa consigna salió Paraguayo, ganó legítimamente. Sí, ojo, si ganaba no, Yupanqui, si ganaba Yupanqui no ganaba legítimamente. No, porque si era Yupanqui, que metía algo, fue un partido muy de la D. Si Yupanqui se iba en el primer tiempo en muchachos, el fútbol de la D es así. Obviamente. No hay mucho para comentar. Me gustaría traer a alguno de esos gatos que trae Fantino para pelearme, pero nada ni para eso. La no. De, porque esto es muy claro. Es un partido chato. Es un partido donde el que tiene la más clara y si la logra poner, la pone. Y ya está. Y te mandó a casa sin nada. De los dos rivales que vimos, nos están pintando un panorama que el torneo va a ser durísimo. Durísimo, sí. Durísimo más en el Paraguayo, sentido... Más Paraguayo que Lugano, porque Paraguayo está obteniendo beneficios, ganó 4-0 a Cañuelas, le ganó a Yupanqui. Del partido anterior quería agregar que estuve por la página de Lugano, y el técnico de Lugano, que la verdad se me olvidó el nombre, dice que él estaba contento porque empató contra un equipo que está seguro que sea protagonista. Uh-huh. Lugano... tiene otra necesidad. Lugano tiene que sumar por lo menos 40 puntos para quedarse tranquilo. Sí, igual lo está ayudando Ballester, que no suma. Sí, sí, sí. Pero después va a tener problemas la temporada que viene si no suma. Siempre hay uno que te salga. Pero igualmente nos ven como un equipo... o sea que Lugano estaba satisfecho con el... que fue un partido también, fue un partido de la D. Uh-huh. Hasta ahora jugamos dos partidos chatos, partidos de mucho diente apretado... no da para el tiki-tiki. No. Este fútbol así no da para el tiki-tiki. No, en un momento este equipo quiso tocar hoy, allá por los 15 minutos del primer tiempo, y se comieron un par de murras que no, hay que buscar. ¿A quién le podés tocar? Argentino de Rosario le podés tocar. Sí. Un poco Atlas. A Ituzaingó le podés tocar históricamente, sea quien sea el técnico y quienes sean los jugadores. Le vas a poder tocar al Argentino de Quilmes seguramente. Después para contar. No, anda no. A contar en Campana. Vas a poder tocar por ahí en Bolívar. Que es un estadio... Anda a tocar en Claypole y te venís con la canilla en la mano. No, seguro. ¿Sí? Esta es la D que, claro, nosotros la vimos el año pasado desde la punta y nos fijábamos en San Martín de Bursaco, en Doc Sud, en Urquiza, que desplegaban el mejor juego. Ahora, la D vuelve a ser lo que fue siempre, una categoría durísima, difícil, y para pelearla partido a partido hasta encontrar el vuelo del equipo. Vamos con las distintas disciplinas que nutren el Club Social Deportivo Yupanqui. Leo, ¿te parece? Repasemos. Vamos con el Baby Fútbol, sí. El CAFI. Agradecemos como siempre a todos los padres que nos escuchan, a Kiko Jiménez por la información. Se jugó la segunda fecha de Copa Challenger. ¿Qué es la Copa Challenger? Recordamos, como hicimos la semana pasada, te tocan dos rivales con el que jugás el campeonato en dos fechas distintas. ¿Es un triangular? No, son, te tocan dos rivales. Ajá. Los puntos, y a todos le tocan dos rivales. Sí. El que suma más puntos gana la Copa Challenger. Yupanqui ganó la Copa Challenger, jugó el día sábado contra Lugano Junior, que es el equipo que está en la Villa 20. Y en la categoría 2003 ganó 5-3 con 4 goles de mi amigo Lucas Miailles. Toma. Una cosa de loco lo de este muchacho. Uno de Agustín Castañeda. Lucas Miailles y Emiliano Unzué, una futura delantera de Yupanqui. Me parece son los dos puntos. No, uno ya va a estar retirando. Se llevan como 7 años, me parece. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que ver. ¿Dónde estaremos nosotros? Claro. Eso, a eso iba. Mi interrupción fue para eso. El Luca, en la categoría 2002, también con gol de Lucas Miailles, Yupanqui perdió el único partido de la tarde 2-1. En la categoría 2001 se ganó 4-2, con 3 goles de Lucas Chavero y 1 de Tomás Fernández. En la categoría 2000 se ganó 3-1 con gol de Rodrigo Ascenso, Brando Silvero y Manuel Iglesias. La categoría 99 ganó 3-2 con gol de Patricio Otero, Julián Lamia y también Rodrigo Ascenso, otro nombre que nombramos muy seguido acá en el resumen del Babi. La categoría 98 ganó 3-2 con 2 goles de Ezequiel Lafata y 1 de Cristian Celaya. Y la categoría 97 ganó 2-1 con 2 goles de Tomás Romero. Como dijimos, Yupanqui terminó ganando la Copa Challenger. al terminar en el primer lugar con 34 puntos en la sumatoria sobre 42 posible, con 11 partidos ganados, un partido empatado y solo dos perdidos. Y la semana que viene se va a reanudar el campeonato con camiseta nueva, como dijo el Narigón Usue. Muy bien, trataremos de estar ahí para ver si juegan de local. Creo que el CAFI juega de local, el FAFI, que también participamos en FAFI, que estamos en la categoría E, que hoy me agarró Hugo y Soche, decía algo de FAFI. No me pasa la información, Hugo, porque termina caliente, porque le está costando. Igualmente no está todavía en zona de descenso, creo que tiene a 2 o 3 equipos abajo. No, pues es importante, nosotros lo queremos tener igual, mándenlo. No, pero igual está, el FAFI es... no, a mí te digo la verdad, yo que he visto... En FAFI está Couseiro y en CAFI en La Fata, o al revés. No, en FAFI está La Fata. En FAFI y en CAFI está Couseiro. Igualmente después de Kiko, si no nos equivocamos, no va a decir Kiko. Hoy Kiko no sabe cómo me salvó. Me quedé sin pilas. ¿Puedo? Sí, dale. Me quedé sin pilas en el entretiempo. Y viste que preparaban para la recepción del equipo en el segundo tiempo una costumbre, una vieja costumbre de la hinchada de Yupanqui, de los papelitos, los globos. Sí, eso surgió todo el colorido, todo el colorido. Ah, después quiero comentar algo de la hinchada. Todo el colorido después del entretiempo, para la salida del segundo tiempo. Generalmente en el primer partido. Porque no hay la cantidad de gente suficiente cuando empieza el partido. Bueno, me quedo sin pilas. Voy y cruzo a uno, tenés pilas. Lo cruzo a Kiko, que estaba con... En una mano tenía un choripán y en otra mano tenía un vaso de gaseosa, creo. Y voy por él, no, obviamente. Le digo, Kiko, tenés pilas. Dice, metí la mano en el bolsillo acá. Es un fenómeno. Metí la mano en el bolsillo de la altura del corazón, en la campera. No, no tenía radio, no tenía nada, tenía dos pilas. Qué grande, un fenómeno. Tío. Me salvó y están las fotos que van a estar subidas seguramente mañana en nuestro sitio de Facebook. Damos la información del patín artístico acercado por nuestra amiga Moni Signori. Dale. Hoy fueron a competir una parte del equipo de patín de Yupanqui. Fue Natalia Gómez, que salió tercera. Sol Acosta, que salió tercera. Alejandra Flor, cuarta. Camila Martinelli, quinta. Carolina Martínez salió primera de su categoría. Y Erika Mosqueda, tercera. Brisa Zárate, última en competir, salió primera. Y Brisa Zárate fue el debut absoluto en torneos. Así que nuestras felicitaciones a toda la gente del patín artístico que viene laburando hace muchísimos años. Que muchos dirigentes se han acercado como padres a patín artístico y después se han quedado en la institución. Muy bien. Además de escuchar la página de Yupanqui todos los domingos, la gente lo puede escuchar en la semana si entran en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com. También tienen otra alternativa, que es el blog que está haciendo nuestro amigo Dieguito Genadiev, El Fútbol de Yupanqui, que es www.futbolyupanqui.blogspot.com. Hoy estuviste charlando con Diego, que te contó algo de la idea. Hoy estuvimos hablando con Dieguito, con Marcelo, su papá. Está enorme, yo te creo que lo conocí, era un buen amigo. Digamos algo, porque no se lo pregunté en la nota, no se lo pregunté porque ya lo sabemos. En el año 2001 fue la propaganda de Yupanqui, y a unos 10 o 20 días jugamos contra Muñiz. Sí. Un partido que en ese momento fue muy importante, ganamos 3-0, pero fue muy importante porque nos jugamos el descenso. Que finalmente Paraguayo nos terminó salvando a los dos. El famoso gol que Yapura le saca del... Exactamente, casi se lo llevan en NACA. Bueno, Dieguito, que se había entusiasmado con la propaganda, va al Polideportivo Granburg, que era el estadio donde estaba jugando Muñiz, a ver qué era el estadio Yupanqui, y de ahí el amor no tuvo límites. Y Dieguito Granburg con su papá Marcelo, hoy se tomaron muchos colectivos, tres colectivos, y llegaron. Y esto nos decía Diego de su nuevo proyecto en la web. Lo escuchamos a Diego. Acá estamos con Dieguito Granburg, que lo conocemos hace muchos años y que ahora tenés una nueva faceta, ¿no, Diego? Hola, chicos. Sí, la de periodismo. La verdad, bueno, como saben, ustedes saben, yo sigo a Yupanqui desde mucho y a mí me encanta esto del periodismo, y ahora como tengo un par de jugadores conocidos, me están ayudando en el tema de las notas, todo ese tipo de cosas, y bueno, la idea es esa. Digámosle a la gente que tenés un blog, que sigue una página de internet, que es básicamente basada en notas de jugadores de Yupanqui. ¿Cómo haces eso del periodismo? ¿Cómo haces? ¿Por chat? ¿Por MSN? ¿Cómo haces? Y un poco de todo, yo tengo jugadores conocidos, por ejemplo Gardarián, que tengo el número, y otra también por Facebook, por la vía social. Es fácil, los jugadores se prenden, es muy bueno, sí, se puede. Todos hablamos esta semana que pudiste hacer una nota a Juancito Ferreira. ¿Qué sensación te dio de hacer una nota? Un jugador que está hoy por hoy, más allá de algún vaivén que tiene en Olimpia, en un nivel alto de América. Y algo muy importante para mí, obviamente, que estoy empezando, y además por todo lo que significa Juan en Yupanqui. Y muy buenas sensaciones. Juan, la verdad, tiene muy buenos recuerdos del club. y se prendió. Bueno, te hago otra pregunta para allá, le decimos a la gente, decimos bien cuál es la dirección de la página. Fudoyupanqui.blogspot.com. Y esto lo actualizás semana a semana. Sí, cuando se puede, vamos metiendo información, notas para la gente de Yupanqui. Muchísimas gracias, Edito. A ustedes. Bien, para seguir abriendo el abanico informativo. De medios. De medios, de la gente que quiere enterarse día a día cómo están las cosas en Yupanqui. Digo dos cortitas de la hinchada. Dale. Hoy fue. Muchos se sorprendieron que la hinchada, gran parte de los hinchas, a mí no me gusta decirlo de la hinchada, porque quizá da la confusión que la Barra Brava y Yupanqui no tiene Barra Brava, gracias a Dios. Venían todos con una campera celeste, muy bonita, hecha por Dana, que la organización de ellos, felicito a todos los que estuvieron detrás de esto, a Adrián Solomita, a José Signori, a Tiago Pereira, a Gustavito Pisciocchi. Y si se pueden acercar y ver el detalle del escudo que tienen, lo viste, que es la palabra Yupanqui con la forma del escudo, muy, muy bueno, mis felicitaciones a ellos. Segundo comentario que quiero hacer de la hinchada, todo el mundo sabe que yo fui de la hinchada del 97 al 2004, que esto fue un sueño que lo inventamos con un amigo como es Adrián Solomita. Hoy hubo algo que a mí no, dos cosas que a mí no me gusta ver en la tribuna de Yupanqui. Primero, una discusión que casi termina a golpe de puño con otra persona que es amiga también de la institución y de este programa. Si hay problemas, yo creo que hay otra manera de resolverlo. El problema fue con este chico Chelo, que fue el que elegimos para que salga al aire cuando hicimos el balance de la campaña. Leo, sí. Espero que se solucione. Y también, y esto lo digo más a título personal, Yupanqui es una tribuna de familia. No de delincuente, ni de droga, ni de todas esas cosas. Que si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer afuera. Pero sí, mantengamos ese clima familiar que siempre nos distinguió por encima de las otras hinchadas. Y me gustaría igualmente, muy bueno el colorido de la hinchada hoy. Sí. Muy lindo el detalle de las camperas. Me da muchísima alegría que se puedan organizar. Están por organizar una rifa. Eso me da mucha alegría como ex miembro de la hinchada que fui. ¿Cuánta gente hoy, más o menos? Yo no la verdad no tuve... Con la gente, claro, toda junta, hay que conocer... Yo te puedo decir un disparate, yo te puedo decir 150, 200, no sé cuánto, algo así parece. Y yo... Mucho de paraguayo. No conté, pero 120 personas. Mucho de paraguayo y me encanta que se burle la estúpida medida de que no haya visitantes. Sí, totalmente. Me encanta que se burle la medida, pero que lo permitan todos de todos, también me gustaría, Leo. Bien. Bueno... Hablamos ya de los medios, hablamos de la historia con Paraguayo, nos queda a la vuelta de la tanda, vamos a hablar de básquet y repasar lo que se viene, que es el partido con Claypo. Le vende en la 1480 Norma Farías a la vuelta, lo último que nos queda aquí en la página de Yupanqui. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui. Tramo final aquí en Radio Sensaciones. Hora de hablar del básquet. Por eso tenemos del otro lado a Fabián Bausá. ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Guido. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Todo bien. Hoy me llegó un mensaje cuando venía a la radio que me dijo, fin de semana negro. Perdió el fútbol, perdió el básquet. Sí, la verdad que sí. Fin de semana negro. Empezamos por la Liga ABA el domingo pasado contra Argentinos Rojos. Perdió el primer partido de la serie 6-4-5-7. Partido interesante, pero... parejo todo el partido y los 7 puntos de diferencia los hizo al final Argentinos Rojos. Pero bueno, todavía sigue puntero a pesar de ese resultado. En la Liga 3 de febrero recibimos a Peñarol de Pilar. Y Peñarol vino recargadísimo, realmente recargado, reforzado, no sabemos, trajo su torre de 2 metros 13 y se hizo muy difícil. Sin embargo, el resultado... Ahora, disculpa, ¿me escuché bien? ¿2 metros 13? Sí, 2 metros 13. Tiene un jugador de 2 metros 13. Qué bárbaro. ¿Qué hace ese jugador que no están en, por lo menos en una Liga B? Mirá, jugó en Liga B. Ah, también. Peñarol tiene... Bueno, antes tenía más de jugadores que habían jugado Liga. En este momento tiene tres jugadores que habían jugado Liga, Liga B, pero habían jugado. Es un nivel bastante importante. Pero este jugador, digamos, que no tiene muy buenos elementos técnicos como para jugar más arriba. Ah. Es el clásico, cuando en mi barrio decían, juega porque es alto. Bueno, este es el caso de este muchacho. Pero bueno, hace la diferencia, no hizo tanta diferencia ayer, pero por lo menos tácticamente, digamos, dirigió o estableció alguna defensa propia a cargo de Yupanqui. El resultado 7-3 para Yupanqui, 8-8 para Peñarol. Y podemos decir que, podemos empezar, mejor dicho, por los goleadores. Sebastián Trentini 8, Maximiliano Bausá sin puntos, Federico Bonavita 12, Marcos Otero 16, Julián Zárate 17, Gabriel Sanders 1, Guido Ragazzoni 17 y Andy Scasiota 2. Y el partido tuvo un tantador demasiado alto, por lo menos para mi gusto. Terminó el primer cuarto, por ejemplo, 27-26, un marcador muy alto, y donde Yupanqui estableció una defensa muy fuerte en el poste bajo, permitiendo solamente 4 puntos a la torre de Peñarol, y equilibrando la defensa del perímetro, lo que se le hizo difícil porque el goleo perimetral de Yupanqui, en el que estableció 3 triples en ese parcial, permitió, digamos, mucha penetración de parte de Peñarol, lo que equilibró un poco las acciones. En el segundo cuarto, a pesar de que la torre de Peñarol descansó, corrió Peñarol con un 0-5 y observamos, por ejemplo, una falta de balance que permitió correr a Peñarol, una falta de balance de la defensa de Yupanqui que permitió la corrida de Peñarol. Pero sí, por ejemplo, en ese momento aprovechó Yupanqui y goleó en el poste bajo, pudo correr y pudo equilibrar un poco el juego, terminando 41-43 abajo, con un parcial de, digamos, de 14 para Yupanqui y 17 para Peñarol. Después entramos al segundo tiempo, volviendo el lungo de Peñarol y observando una falta de bloqueo en la defensa, sin embargo una buena concentración defensiva de parte de Yupanqui, un poco de apuro en el ataque en ese parcial, cerró, sin embargo, las corridas de Peñarol, no estableció contraataques. Pero en los últimos 2 minutos, el base de Peñarol estableció 2 triples de 9 metros que terminó por derrumbar un poco la estrategia defensiva de Yupanqui, que había funcionado bastante bien, y cerró el parcial 13-27, estableciendo el marcador en 55 para Yupanqui y 70 para Peñarol. Y luego entramos al último cuarto y digamos, bueno, con un poco un poco por el 12-0 que estableció Peñarol, que cerró los caminos de ataque de Yupanqui, 2 triples seguidos otra vez para Yupanqui, estableció un parcial que a 5 minutos 53, un poquito de levantada de Yupanqui con un 5-0 en la corrida, puso el parcial de 65-79. Sin embargo, bueno, a partir de ese momento... un poco por las faltas, la posición de las faltas, la disposición de los jugadores de Yupanqui se cargaron bastante de faltas, permitió goles, bastante goles en el poste bajo, y lo que hizo Peñarol, una posesión de ataque bastante larga, jugando sobre los 24 segundos y cerrando el partido a su criterio, como a Peñarol le convenía. No fue, digamos, en general un buen partido de Yupanqui, sin embargo yo rescato lo que se hizo en el primer tiempo. Un primer tiempo parejo, un primer tiempo donde Yupanqui supo jugar pelota por pelota, más allá de, digamos, de todo lo que pudo haber hecho y Peñarol lo dejó y viceversa, ¿no? Bien, Fabiana, bueno, habrá que recuperarse para la próxima semana. Sí, la próxima semana es frente al puntero Independiente de Escobar el viernes. Uh-huh. Un partido también bastante difícil, recordando que acá fue en Jerónimo fue uno de los partidos que Yupanqui cerró mal y perdió por un punto. Bien, bueno. Bien, con fe, yo creo que con fe al puntero se le puede ganar. y a recuperarse, que bueno, este resultado, si bien permite todavía aspirar al cuarto puesto, no cambia demasiado la cosa en la tabla. Digamos, de alguna manera sabíamos que Peñarol podía venir con jugadores destacables y altos o con un plantel bastante largo, como pudimos observar en parte de Peñarol ayer. Bien, Fabián, te agradecemos como cada domingo por el panorama del básquet. No, un saludo a todos los chicos del básquet, que levanten la moral, que todo se puede. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, lo último que nos queda en la mesa de trabajo es... La tercera fecha de la primera D. Sí. En Claypole, en el Capocasa, Claypole Yupanqui, en Campana, Bar Pulpo, Puerto Nuevo Argentino de Rosario. Empatan. Barracas, Bolívar, Juventud Unida, ¿en Bolívar? Primeros tres puntos de Bolívar. ¿En Bolívar, vos sí, decís? Sí, sí. Ballester, Atlas. Gana Atlas. Lugano, San Martín. Empatan. Ituzaingó, Argentino de Quilmes. Gana Ituzaingó. Docsú, Cañuelas. Gana Docsú. Español, Victoriano. Empatan. Y Paraguayo, Riestra. Gana Paraguayo. Gana Riestra por Julito. Muy bien, estuvo en la cancha, Julio Fleita. Historial con Claypole, Leito. Jugamos 47 partidos. Ajá. Cuando hacíamos el programa en el 2002 siempre decíamos, esto no tienen de nieto. Se acercó mucho el historial. Sí. Yupanqui ganó 15 partidos con 57 goles, hubo 2 empates y 20 triunfos de Claypole con 71 goles. Claypole local jugaron 24 partidos. Yupanqui ganó 5 con 27 goles, empataron 6 veces y 13 ganó Claypole con 46 goles. Recordemos que estuvimos 25 años sin ganar en el Capocasa. Uh-huh. La última victoria de Claypole en el Capocasa fue el 7 de agosto del 2005 con gol de Emanuel López. Tengo filmado ese partido. Y en el historial general entre ambos, Yupanqui lleva 7 partidos sin caer desde el partido de la apertura 2006, 1-0, famoso porque fue el que le fue a tirar la puerta abajo a Disiancio. ¿Querés un equipo de jugadores que hayan vestido las dos camisetas? Dale. ¿Te gustó la de la semana pasada? Claudio Claveros en el arco. Te formo con línea de tres. Luca Fregote, Sergio Burgos y Gonzalo Martínez en el fondo. En el medio, déjame poner 4 en línea. Dale. Sebastián Calizaya, Nicolás Fuentes, Martín Silveira y Nahuel Martín de Oliveira. Y te juego con 3 delanteros como jugaba Fleiderman. Dale. Gastón Aranda, Walter Negrete y Mauro Enrique. Epa. Mauro Enrique con la 11. Te dejo en el banco Pablo Rosselli y Leonardo Di Flavio. Y tengo dupla técnica. A ver, ¿quién? Sergio Miceli y José Luis Machuca. Lo que debes saber por las técnicas, ¿sabes qué? No duran una semana. Hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui. Esperamos que haya sido... Esto fue un tropezón. Yo creo que el proyecto está encaminadísimo, Leo. Esperemos que esto sea de su agrado. Nos reencontramos el próximo domingo aquí a las 21 para compartir toda la campaña del trapero aquí en la página de Yupanqui. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Me das cada día más, aleluya, por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma.